Llevo días sin poder dormir. Lo único que hago es pensar en ti. Fuera está lloviendo, hace frío aquí. Quiero dormir contigo calientito, al lado tuyo acurrucadito. Mi cuarto no es el mismo si no estás. Otra melodía más para ustedes. Y se me va el sueño si no te tengo. Ya nada es lo mismo si no estás. Tercer álbum, Pina Records. Y se me va el sueño si no te tengo. Ya nada es lo mismo si no estás. Tommy Dice, Farruko. No puedo dormir en las noches. Siento que mi cama da vuelta. La brisa de la lluvia trae el olor de tu cuerpo. Y el agua se convierte en nieve. Se me congela el alma, el tiempo se detiene. Y me duele. Profesionalismo, solo lo tenemos nosotros.